pregunto yo, ¿cómo podré alcanzar aquellas vidas que necesitan de ti, oh Dios? Meditando en el momento en que tú vendrás, me doy cuenta que es ahora, cuando tengo que hablarles ahora. Porque si no, se quedarán, y a Jesucristo no conocerán. Haré mi parte y dejaré que me use el Señor. Por eso cantaré una frase llena de amor, una nota de esperanza que les deje saber que hay Dios en el cielo y que desde allá Él extiende su mano para cambiar el corazón de aquellos como tú y yo. Yo cantaré que Dios vive. Recordando el sacrificio que hizo Jesús al dar su vida en la cruz, veo que es salvación para toda la humanidad. Oh, pero al ver la indiferencia del pecador, me doy cuenta que es ahora, cuando tengo que hablarles ahora. Oh, porque si no, se quedarán, y a Jesucristo no conocerán. Haré mi parte